FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están investigando, pero no sabemos nada todavía. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... En esas condiciones no se podía comenzar y si hubiese firmado eso, nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundada toda la casa. Vimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Más vi fue heridas cortantes, picaduras de insecto. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor West, cosa que no nos da bolilla. Nos gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Y algunas cercanas a la desembocadura del Catonas en Reconquista con más de un metro y medio. Nosotros de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. Cuando se presentan las tragedias y estas que forman parte de lo popular también, que el campo popular no es un ideal, no es perfecto. Integramos una sociedad finita y con enormes preocupaciones, con muchos desconocimientos, a veces con una soberana ignorancia. Entonces, los estamentos que hacen a la jerarquía ejercen un poder real, concreto, que traba ligazón con el desconocimiento al que hago referencia. Entonces, aparece un término que a partir de lo vivido, desde el domingo y hasta hoy, en ese horror cometido por una bestia que abusó de una niña, que la dejó embarazada. El término, la frase es objetor de conciencia. Entonces, apelando a un aforismo implicado, voy a decir que la conciencia no tenga objetores ni objeciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros desde aquí, desde este programa de radio, en esta frecuencia comunitaria, es decirles una vez más, como lo hicimos ayer, que tiene el artículo 86 del Código Penal, inciso 2 o punto 2, que se ajusta a este horror, en donde hace que el aborto sea no punible. Y está en línea una diputada que nos va a ayudar y mucho, porque ella presentó hace nada, cuando digo hace nada, fue en la última sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, un proyecto que intenta regular los abortos no punibles en la Provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de la diputada Lucía Portos, que es del Frente para la Victoria, es una mujer, una joven mujer de la Cámpora. Diputada, tenga usted buen día. Rubén Bustamante le habla desde FM Moreno. Hola, buen día, Rubén. Bueno, muchas gracias por atendernos, diputada, ¿eh? No, por favor, déjese ustedes. La inquietud es saber cuál fue el trabajo realizado por usted o por su equipo para presentar este proyecto que regula o intenta regular los abortos no punibles en la Provincia de Buenos Aires. Es decir, ¿qué estadísticas tiene? ¿Qué trabajo se hizo? Bueno, en principio la prensa lo llamó la regulación del aborto no punible. Nosotros preferimos llamarle la garantización, ¿no?, del acceso al aborto no punible. Muy bien, estamos hablando... Me escucho muy mal, ¿eh? Escucho con un eco. A ver, vamos a tratar de que se corrija, que no tenga tanto eco. Si ¿Usted se está moviendo, diputada? Sí, estoy en el auto yendo a trabajar. Ah, bueno. Yo la escucho bien, voy a hacer esfuerzo para levantar un poco la voz. Está muy bien lo que dice la primera aclaración, porque estoy leyendo los medios de La Plata. Entonces, los medios de La Plata... Sí. Colocaron este título que es "Se intenta regular el aborto no punible", y fíjese que yo arranqué el programa diciendo que hay que redefinir algunas cosas y hay que informar como se debe. Por eso la estamos convocando, para que usted explique de qué manera se abordó este proyecto que tiende a garantizar un derecho. Exactamente. Nosotros partimos de la realidad indiscutida de la Argentina, que es de 1921, tiene regulado en su Código Penal el artículo 86, el aborto, ¿no?, diciendo que es una práctica no permitida y penada por la ley, salvo dos excepciones, que son las que vos mencionabas recién. El inciso 1, que es cuando sea riesgo para la vida o la salud de la mujer. Uh-huh. Y el inciso 2, que es cuando ese embarazo sea producto de una relación sexual no consensuada. En este caso estamos hablando de un caso que se da, digamos, entre los dos incisos. Porque el embarazo es producto de una violación y porque nadie le puede pedir a una criatura de 12 años o 13 años que lleve adelante un embarazo sin consecuencias psicológicas y graves para su salud. Uh-huh. Y diputada, este proyecto usted lo presenta y, de acuerdo a la información que tenemos, por eso es interesantísimo escucharla, lo primero que fija y lo que estamos leyendo nosotros es aprobar una guía técnica. A partir de esta situación, nosotros hablamos en el día de ayer con el director del hospital, le cuento, ¿no? Entonces él decía, el director del hospital, nosotros tenemos un protocolo de nación y de provincia. La pregunta es, ¿cuál es el protocolo de provincia? Existen los dos protocolos y lo que dijo ayer el doctor no es verdadero. O sea, ningún protocolo, y mucho menos el Código Penal, fija un término para la realización de la práctica. O sea, eso de las 23 semanas no es así, no está en ninguna de las regulaciones. Así es. Y en esta guía que usted propone, ¿tendría esto, se podría establecer los tiempos? Porque el protocolo de nación tiene para cada semana, para cada tiempo, un nivel de intervención. En ningún momento dice que no se puede hacer después de las 23 semanas, pero sí establece algunos mecanismos de intervención de acuerdo a la semana de gestación. ¿Qué propone usted como guía técnica? Lo mismo. Digo, nosotros estamos elevando al rango de ley provincial el protocolo que propone el Ministerio de Salud de la Nación, uh-huh, que creemos que es lo más avanzado en la materia y que considera todas las opciones. Uh-huh. La verdad es que no podemos comprender dentro del marco jurídico la decisión de no realizarle el aborto a esta criatura y de someterla a esta decisión arbitraria de volverla a revictimizar, ¿no? Diputada, ¿usted conoce hospitales en la provincia de Buenos Aires donde se comprenda cabalmente lo que dice el Código Penal y se aplique el mismo, defendiendo la integridad de esa mujer, en este caso de una niña, que sería el inciso 2, con las particularidades que hemos mencionado y usted también conoce, evidentemente? ¿Usted sabe de algún hospital? Sí, sí, sí. La verdad es que nosotros sabemos que el Hospital Provincial de Ezeiza lo realiza, y además hay un montón de médicos, ¿no?, que comprenden cabalmente cuáles son sus obligaciones y lo pueden realizar. No es cuestión de andarlos individualizando y que sean después víctimas de un escrache, por supuesto, porque siempre hay inadaptados en esto. Uh-huh. Pero sí conoce en el Hospital de Ezeiza y médicos, ¿no? Médicos. Sí, por supuesto. ¿Y en dónde harían los médicos esa práctica? Porque fíjese que es muy notable, diputada. Estamos hablando de algo que está regulado en el Código Penal, se está establecido como un derecho, y sin embargo hay un tabú, hay un miedo, y hay esto que decía en el comienzo, ¿no?, los objetores de conciencia, ¿no? Entonces con eso nos frenan, con eso frenan todo. Si no hay derecho para la víctima, no hay ningún derecho. Sí, aparte, bueno, toda esta cuestión está atravesada por una cuestión mitológica y oscura que atraviesa no solamente a la sociedad, sino también, digo, a la sociedad, la gente en el barrio, en su casa, el ciudadano de a pie, sino que también atraviesa la justicia y atraviesa al sistema de salud, ¿no? Entonces hay como un desconocimiento que lleva a un miedo que la verdad se vuelve injustificado. Así que bueno, nosotros lo que estamos proponiendo es la regulación de la objeción de conciencia, y que no cualquiera pueda objetar cualquier cosa, sino que bueno, haya una inscripción, el que objeta una vez objeta para siempre, y no se objetan prácticas sino personas, y tiene que ver con una cuestión muy muy muy íntima de convicción, en todo caso religiosa, que está también amparada por la Constitución Nacional, pero todo centro de salud que tenga objetores dentro de sus efectores de salud también tienen que tener médicos que garanticen la práctica y garantizarla dentro de sus instalaciones, porque es obligación del Estado provincial garantizarlo. ¿Usted considera, diputada, estás escuchando a la diputada Lucía Portos, que es del Frente para la Victoria, diputada de la Provincia de Buenos Aires, que se debería hacer un trabajo, yo no sé si de militancia, sino de concientización en medicina para que sepa quien se está formando que esto forma parte del derecho. ¿No cree que ahí hay que hacer un trabajo? Sí, por supuesto. Yo creo que la militancia es necesaria para cualquier causa que se quiera llevar adelante y lograr como conquista ganada en la sociedad. Es imposible garantizar ningún derecho si no hay conciencia y si no hay operación sobre la realidad para que esa conciencia se vuelva masiva, ¿no? Y entonces creo que en esto tienen un rol muy importante las universidades, los que forman los profesionales de la salud y los profesionales del derecho, para que sepan cuáles son los marcos de acción permitidos para poder realizar la práctica. Y a eso también viene la ley, a clarificar, ¿no? Clarificar un panorama que está mediatizado por toda esta cuestión mitológica y oscurantista acerca de la práctica del aborto, y que pone prioridades donde no las hay, ¿no? La prioridad acá es la nena, la prioridad es su salud y la prioridad es su decisión también, ¿no? Ella decidió junto con su mamá acceder a este derecho que está garantizado del año 1921, y ponerle cualquier obstáculo a que pueda llegar ahí es completamente ilegal. Claro, esto lo decía, diputada, porque el único hospital que tiene Moreno para 500.000 habitantes son todos objetores de conciencia, ¿no? Entonces, si no hay un médico capaz de intervenir haciendo valer la ley y el derecho que este contempla, el 86, el inciso 2, para el caso que estamos analizando, realmente nos preocupa, ¿no? Porque no debe ser, lamentablemente, la única historia. Esta se hizo pública por una situación particular, pero hay muchísimas situaciones que, imagino, al momento de elaborar los argumentos del proyecto que usted ha presentado en la Cámara Baja, será contemplado esto, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad es que no es una realidad aislada de la provincia de Buenos Aires tampoco. Los compañeros que trabajan esta temática dentro del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires se encuentran todos los días con esta realidad de multiplicidad de objetores, y nosotros lo que queremos es ayudarlos a ellos también a que tengan la herramienta correcta para determinar qué es la objeción de conciencia y qué no es la objeción de conciencia, ¿no? Uh-huh. Y qué es lo que se puede objetar y qué es lo que no, y cuál es la obligación del Estado frente a este derecho, porque el Estado, por más objetor de conciencia que tenga, tiene que lograr que la práctica se realice, porque es su obligación. Entonces, bueno, también darle herramientas al Estado provincial para que pueda cumplir con esa obligación, que no solamente surge del Código Penal, sino que también surge de diversos instrumentos internacionales, como un fallo del año pasado, del anteaño, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también del fallo LMR del año 2012 de la Corte Suprema de la Nación. Bueno, este fallo, que lo señalaban algunas compañeras militantes de organizaciones de género, tiene que ver con el fallo del 13 de marzo del año 2012, en donde la Corte Suprema, sobre una situación vivida en Chubut, dicta una medida autosatisfactiva, en donde rechaza una presentación que se había hecho ya con el aborto no punible ejecutado, quiero decir. Y entonces, ahí en ese fallo, la Corte establece claramente que se deben elaborar protocolos, tanto nación como provincia, para que se cumpla lo que dice la ley, en defensa de los intereses y los derechos de las víctimas, en este caso de una niña de 13 años y también de su mamá. Bueno, lo que está planteando la diputada es que se presentó un protocolo que es el protocolo de nación para que se aplique en la provincia de Buenos Aires. Esto es una guía, diputada, ¿verdad? Es una guía de intervención. Una guía de intervención junto con otras prescripciones legales, por ejemplo, la obligación de que obras sociales y prepagas cubran la práctica y los estudios previos y posteriores, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas. ¿Y esto quién lo solventa? Porque va a aparecer alguien de ahí. ¿Y los costos? ¿Cómo se cubre esto? ¿El Estado lo cubre? Esto es un derecho, tiene que ser parte del plan médico obligatorio. Correcto. Lo tiene que cubrir el Estado provincial en caso de que la persona asista al sistema público de salud, y la prepago a la obra social en caso de que la persona esté dentro de sus beneficiarios. Diputada, ¿en qué instancia está este proyecto? Está recién, mañana va a tomar estado parlamentario, eso se le van a asignar comisiones, va a empezar el trámite legislativo interno dentro de las comisiones, donde le vamos a militar muchísimo en la Comisión de Salud, y le vamos a militar seguramente también en la Comisión de Asuntos Constitucionales, para que todos los diputados y colegas comprendan la importancia de dar un instrumento de lucha para poder llevar adelante estos casos, uh-huh. y después seguramente, yo creo que a posterior de mitad de año vamos a poder estarlo tratando en el recinto y darle la media sanción para que pase al Senado. Bien, estamos hablando que la legislatura provincial podría votar el protocolo de intervención de Nación. Es esto, con las aclaraciones que son importantes respecto a lo que es garantizar el derecho del Estado provincial y las obras sociales que incorporen este derecho. Estamos planteando esto, que yo imagino que no debería llevar mayor inconveniente, aunque todo lo que venimos charlando, diputada, explica que es un tema muy complejo y que no se sincera, ¿no?, en gran medida este tema, ¿no? No se sincera, no termina de sincerarse este tema. A ver, ¿de qué lado está cada uno, no? No, totalmente. Y no solamente no termina de sincerarse, sino que no termina de comprenderse, ¿no? Y un médico que es director de un hospital que dice que no le realiza la práctica a una chica por su salud, pero que piensa que es mejor por ahí dejarla terminar el embarazo, que va a ser mejor para su salud, cuando, bueno, la ponemos en riesgo de sufrir una enclampsia, una preenclampsia, todas las causas de muerte materna más comunes de la Argentina. Y después también habla de bebé, cuando en realidad se trata de un feto, digo, eso está determinado por la ciencia médica. Bueno, digo, hay un desconocimiento y un nivel de oscurantismo muy importante que es lo que tenemos que combatir. Le hago la última, diputada, le agradezco mucho su tiempo. Veo que está informada de lo que ocurrió aquí. ¿Usted va a pedir informes? ¿Va a hacer algo respecto a esta situación particular? ¿Lo que está sucediendo en Moreno? Lo estamos evaluando, porque tampoco queremos seguir exponiendo a esta criatura que también se violó su secreto médico por una cuestión de que para poder acceder a su derecho tuvo que salir a los medios de comunicación, y ella es una paciente, está viviendo una situación espantosa. Yo no sé si tenemos que evaluar bien cuáles son los pasos a seguir para no seguir vulnerándola y no seguir poniéndola en situación de víctima una y otra vez, ¿no? Sí, una declaración repudiando lo ocurrido también se podría hacer, imagino, dentro de lo que son las herramientas que tiene un diputado o una diputada. Claro, se puede hacer un repudio, un pedido de informe, claro. Pero bueno, todo esto tenemos que trabajarlo con las compañeras y los compañeros que estamos en el equipo, tratando de no generar tampoco una situación que obstruya a que ella finalmente pueda acceder a su derecho, ¿no? Uh-huh. Diputada, le agradezco mucho la participación en el programa y espero que avance esto, ¿no? Que es tan necesario, es tan importante, así que le agradezco mucho. Bueno, gracias a todos, un beso, hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba la diputada Lucía Portos, legisladora provincial, es una mujer de la Cámpora. A ver, reiterar el proyecto que va a ingresar a la Cámara, está presentado, todavía no está trabajado en las comisiones, tiende a esto, que en la provincia se aplique el protocolo de Nación, que es el que leímos ayer aquí, junto con Bernardo. ¿Se acuerdan lo que hicimos ayer? Ese protocolo, como bien lo dice, es un protocolo de acción, es una guía. Entonces, me parece que lo que acaba de decir la diputada Portos tiene importancia en lo siguiente. Dice que un hospital puede tener objetores de conciencia, es decir, médicos que digan, yo esto no lo voy a hacer, porque vulnera mi creencia religiosa, mi filosofía de vida, lo que sea. Ahora, tiene que tener el hospital aquellos que no sean objetores de esa conciencia, es decir, que tengan conciencia. ¿No? Por eso arranqué y propuse un aforismo implicado. ¿No? Que la conciencia no tenga tantos objetores u objeciones. Si esto avanza, no solamente estamos hablando de una guía de acción y un protocolo, sino que establece que una institución pública debe tener los médicos profesionales capaces de comprender lo que dice el artículo 86 del Código Penal. Pero fundamentalmente, saber que es un derecho. No es lo que está establecido en un código, sino el derecho, a ver si nosotros podemos, ¿cuál es la palabra? Empoderar. ¿No dicen eso? Empoderarnos. Bueno, parece que no nos empoderamos tanto. Cintia está aquí. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bueno, lo de la objeción de conciencia, que puede ser individual, pero no es institucional, fue algo que se planteó a través de las organizaciones sociales. Es decir, que si hay médicos, la institución tiene que buscar los canales para que se lleve adelante. Es decir, puede ser individual, pero no institucional. Quería agregar algo, porque la escuchábamos recién a la diputada por el Frente para la Victoria, Y cuando hablamos de que no se sabe mucho lo que pasa en la provincia de Buenos Aires y también el marco legal que tiene la provincia de Buenos Aires, justamente hablamos de esto, porque a partir de una situación concreta y de la investigación que pudimos realizar para interiorizarnos más del tema, nos enteramos que hace muy poco se presentó en la legislatura provincial, en la Cámara Baja, Un proyecto. Esto por un lado. Y por el otro lado, ayer las organizaciones planteaban que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires tenía que hacerse cargo de esta situación y garantizar que la práctica se lleve adelante. Se necesita una intervención, decían las organizaciones sociales, del ministro de Salud para que finalmente resuelva esta situación que está vulnerando el derecho de esta niña. Esta diputada puede ser el nexo para llegar justamente a esto. Cuando le preguntamos qué se puede hacer desde su lugar como legisladora, entonces ella puede arbitrar los mecanismos necesarios para llegar justamente al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Esto como un elemento más de todos los caminos institucionales que se tendrían que empezar a recorrer. Se está hablando también de una denuncia penal hacia el hospital Mariano y Luciano La Vega. Que esto después se concrete es otra cuestión. ¿Y quiénes lo van a llevar adelante? También, porque se está violando, a partir de lo que decían ayer las organizaciones sociales y también lo que sucede en la práctica, una resolución que está dada a nivel nacional, pero que, bueno, ayer escuchábamos los argumentos que tenía Rossi para no proceder con la misma. Sí, una información que es clave. Nos fuimos ayer de este programa escuchando a Manuela de Las Rojas. Ella dijo ayer: nosotros no consideramos un traslado. Tiene que hacerse aquí, pidió por el ministro Colia, ministro de Salud. Bueno, ayer a tarde se le dio el alta a la niña de 13 años que salió del hospital junto a su madre. Entonces, ¿qué hizo el hospital? El hospital descomprimió una situación. Es decir, esto nosotros no lo podemos abordar como las organizaciones quieren. Inclusive Rossi lo dijo ayer en este programa, que veía como que la cancha estaba media sucia, dijo él, ¿no? Entonces, si hubiese una decisión realmente política, no de Rossi, pues ya dijo y expresó por qué no va a intervenir, sino de Colia, se hacía en el hospital, pero tenía que ser Colia, o tenía que ser el mismísimo gobernador, pero ni el gobernador ni Colia han emitido, ante situaciones parecidas o semejantes, opiniones respecto a entender el derecho que figura escrito en un artículo. Entonces, recién decía la diputada, por lo menos dio la información, que en Ezeiza hay médicos con conciencia, en el sentido de comprender este derecho. Sí, que no es fácil, evidentemente no es fácil por todo el oscurantismo y lo que decía recién la diputada. No sí. Es tan simple. Está claro que en las universidades no se forma así. En medicina esto no está. Es decir, la conciencia es preexistente, digamos. ¿Tiene o no tiene conciencia? Tiene que ver también con lo cultural. Digo. Sí, la militancia falla, evidentemente, ahí. Sí, hay falla, pero también digo, cuando vamos a agronomía y se habla de agronegocio, en donde lo productivo, el negocio está por delante de todo, ¿qué es lo que prevalece en la Facultad de Medicina? Que comprendan el negocio. La moral, los dogmas desde el ámbito católico, es cultural. Y tiene que ver con esto que ahora estamos viendo y sale a partir del conflicto, porque las discusiones, en realidad a veces ni siquiera llegan a ser discusiones, pero digo, los planteos que se hacen son a partir del conflicto. Cuando vemos los comentarios, a partir de este hecho concreto. Por eso. Cuando hablo de que es cultural, hablo de que hay esa incapacidad para pensar un poco más allá de lo que capaz la iglesia o distintos sectores pueden decir en relación a este tema. Yo quería agregar algo más porque dijo la diputada provincial, Lucía Portos, hay que preservar la identidad y la integridad y también, bueno, los datos sensibles de la niña justamente para preservar a la niña. Y claro que tiene que ser así. Por supuesto. Pero mirá que esto no hubiera trascendido y no se hubiera puesto en discusión si no se difundía la historia. Es terrible, porque debería haberse resuelto de otra manera. Vos tenés que ir a un servicio de salud, llevar adelante el método y que nadie más se entere. Pero no es así. No, y hay que cortar calle, hay que gritar, hay que denunciar. Bueno, para que esto suceda, esto ya trascendió lo que es Moreno. Hoy aparecieron en medios nacionales difundiendo la historia de esta niña, porque acá los compañeros, yo pude entrar al área de maternidad hace 2 días atrás, cuando empezaba a difundirse esta situación. La mayoría de las niñas no supera, embarazadas, no supera los 15 años en la maternidad de Moreno. ¿Cuántas historias deben existir de gente que ni siquiera se animó a contarlo, de niñas, mujeres? Cuando hablamos de violencia institucional, hablamos de salud pública, evidentemente llegamos a este lugar porque el Estado, siempre presente, no está en los barrios hablando con mujeres y niñas de métodos anticonceptivos, por ejemplo, o no son accesibles, o la información no es accesible. Claro, si hubiera sabido esta niña que existen formas de prevenir un embarazo después de una violación, ¿vos pensás que no lo hubiera usado? Digo, ahora todos podemos opinar, pero ponerse en el lugar y saber lo que sufre una mujer en el momento de tomar esa decisión, no lo hace cualquiera. Uh-huh. Porque no es que uno, y esto también es algo que se tiene que marcar, ella dijo no, y decir no en esta sociedad machista, patriarcal, de discriminación, no es fácil. Podríamos cerrar esta primera media hora del programa diciendo algo. Estamos hablando de una situación que no es punible. Nosotros por eso decimos que es un derecho. Durante muchísimos años los médicos decían, podemos perder la matrícula. Lo escuché. Sí, no me lo contaron, lo escuché. No estaba trabajando en esta radio. Esa era la objeción. Lo haría, pero me van a quitar la matrícula. Lo cual era muy loco porque esto es del año 1922. Dice, desde 1922 es que existe ese artículo y esos incisos. Sin embargo, no hace mucho tiempo los médicos decían, me van a quitar la matrícula. Y siguen diciendo que les van a quitar la matrícula. Entonces, primero, no hay protocolo. Segundo, no hay formularios. Tercero, no hay médicos. Entonces, la violación a los derechos está en el Estado, en cada una de sus formas, en cada una de sus áreas y en cada uno de sus niveles. No es porque se diga en una radio comunitaria algo que vulnere el derecho respecto a lo que se tiene que defender. Por el contrario, sabemos claramente cuál es el límite, en dónde debe aparecer ese límite, y el límite ya apareció, punto, sobre una situación. La otra es la que vamos a hablar, espero hoy, con un compañero que tendremos una charla al aire sobre la situación que desata todo esto. Sí. Que es la situación primero señalada por Susana, a quien conocemos desde hace tiempo. No, y para también teniendo en cuenta algunas expresiones que realmente están en el marco de esta hipocresía, todos sabemos, adultos digo, que las personas que tienen guita, están de 3, 4 o 5 meses y se quieren realizar un aborto, van y pagan y nadie se entera. Y puede pasar por aborto espontáneo. No estamos fuera del marco de la ley. Yo lo vuelvo a repetir esto, porque estamos hablando de un aborto no punible. Pero a ver, para la hipocresía que anda rondando, es importante decir que a la gente que tiene guita se le respeta su derecho y su privacidad. A los pobres no. Los pobres hay que exponerlos porque si no el derecho no se cumple. Y de esto tampoco se está hablando. Entonces lo ponemos en la mesa para justamente pensar un poco más en esta niña que ha sido vulnerada no desde que llegó al hospital Mariano y Luciano de la Vega, sino desde hace mucho antes, porque esa niña tiene que estar seguramente en una escuela. Y yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué pasará con esa escuela? ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Qué pasa con la salud de esa niña? ¿Podrá asistir a una ginecóloga en donde...? Porque las instituciones están avasalladas, la provincia habla de lo que le conviene.

¿está? A las 2 de la tarde. Entonces, cuando supimos que era Susana, y lo decíamos ayer con Bernardo aquí, y recordamos que estuvo en esta radio, y tenemos registro que vino con quien es responsable de esta bestialidad. Entonces, convocar a Juan Ruedi, para nosotros, es una obligación, pero fundamentalmente un compromiso, porque reconocemos el esfuerzo, el trabajo de la 29 de mayo. Entonces queremos escuchar qué tiene para decir el máximo representante de esta organización a propósito de los acontecimientos que dolorosamente nos tocan vivir, por supuesto superiores los acontecimientos del dolor para esa familia y fundamentalmente para esa niña y para esa madre, ¿verdad? Juan, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Rubén. Bueno, en principio nosotros no habíamos hablado en los medios, en este caso lo hacemos con vos porque tenemos una confianza, nos conocemos de un montón de tiempo y estamos con la seriedad que has manejado la cuestión. Lamentablemente acá, esto es un hecho trágico para nosotros. No, todavía cuesta comprender cómo el marido, porque era el marido, nuestra compañera Susana, una compañera luchadora de barrio, golpeada por la injusticia, termina en esta situación lamentable que ha pasado de una violación con la carga tremenda que tiene en la Argentina ser pobre, vivir en un barrio y tener que ser víctima del sistema de salud perverso que tenemos en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Acá se han ido sucediendo un montón de situaciones muy complejas. En principio, el manejo que ha hecho al momento de tomar la denuncia la policía, que sistemáticamente transforma en víctima nuevamente a quien hace la denuncia, en este caso a Susana, no poniendo que es una violación y diciendo que es un abuso, una aberración desde todo punto de vista, cuestionando inclusive cuando la víctima va a hacer la denuncia. Es una perversidad tremenda. Esto se continúa luego con el maltrato que sufre la compañera al dirigirse a un centro de salud a sacar un turno para una ecografía, que sabiendo que en una situación de emergencia, como es una violación, se la dan para 3 semanas, 4 semanas. Estamos hablando de una irregularidad tras otra. Estamos hablando de cómo funciona de manera injusta todo para el que no tiene plata. Porque acá la cuestión es de fondo. El que tiene plata, este problema lo soluciona como sin ningún trauma. Acá un pobre tiene que ser humillado permanentemente. Inclusive en el hospital una cosa de loco, digamos, hay una ley nacional de aborto no punible, no existe ni el formulario en el hospital. Que te diga un responsable de máximo rango del hospital, ¿no trajeron ustedes el formulario? No, si lo tienen que dar ustedes. No existe en el hospital un listado público de quiénes son los médicos que son objetores de conciencia. Digamos, hay una serie de irregularidades tremendas. La verdad que ante esto nosotros estamos, estamos muy, muy, pero muy, mucha bronca tenemos. Tenemos mucha bronca, hemos tratado de mantener la calma, no hemos actuado, de forma oportunista, por eso no hemos puesto el nombre de la organización. Estuvimos tratando de acompañar a Susana y a su hija, Meli, en esto que lamentablemente que es un drama social tremendo, Uh-huh. Estamos acá, inclusive otra cosa más. Ayer cuando, estaba en debate esta cuestión, porque la ley nacional no establece, la ley nacional no establece la cantidad de semanas para llevar adelante el aborto no punible. Y rápidamente bajan una resolución para salvar al ministro, que es la resolución ministerial 314612, donde se pone la cuestión de las 22 semanas. Acá hay un encubrimiento de parte de todas las autoridades políticas de la provincia de Buenos Aires para abajo, para que no salgan a la luz todas las irregularidades que ha sufrido nuestra compañera. Esa es la situación trágica que estamos viviendo, tratando siempre de acompañar en lo que podemos, sin recursos, y como podemos a nuestra compañera, qué sé yo. Vos tomaste la situación y vos tomaste estamos tratando de llevarla lo mejor posible. ¿Vos tomaste conocimiento cuándo de esto? El día, a ver, con precisión te digo, sí. El día jueves o viernes, o sea, uh-huh. Viernes, sí, jueves o viernes, yo, o sea, no, el jueves, sí, jueves al mediodía, claro, ahí no se sabía nada de esta situación, ¿verdad? Sí, llama la compañía y me dice, necesito hablar con vos urgente, listo, venite para acá, yo me estaba por ir a la escuela, nos encontramos, me entra a comentar esto, con lo cual, viste, yo no sabía cómo tenemos cómo actuar. Rápidamente intentamos ver la denuncia, empezamos a ver la denuncia, a preguntarle cuáles eran los pasos que había seguido y eso, interiorizarnos un poco del tema, ¿viste? Uh-huh. Juan, buen día, ¿cómo estás? Cintia te saluda. ¿Qué tal, Cintia? Buen día. Yo creo que, y esto lo comparto con vos, ¿no? Más que una pregunta, es una reflexión. Porque reconocer y hablar de estos hechos, no ocultarnos, le da a las organizaciones sociales legitimidad. Porque creo que de esta manera uno reconoce que justamente trabaja con la sociedad, en esta comunidad. Y no quiero hablar de sectores populares porque este tipo de cosas también pasan en clases sociales altas. Digo, pero se trabaja, se organiza, se generan acciones con personas. Y esto en el marco cultural en el que vivimos puede ocurrir, y digo, y ocurre más veces de la que creemos. Pasa que muchos no lo cuentan, no lo dicen. Y reconocer que pasa y que hay, y Susana como compañera de la organización, y teniendo en cuenta que, y yo esto también lo hablaba con Rubén, en marchas lo he visto a este hombre acompañando a Susana, digo, reconocer que existía por parte de este hombre un vínculo con la organización, es también decirle a los demás que como hombres y mujeres repudiamos esta acción y si lo vemos seguramente algo haremos. Digo, y lo hacemos también desde la acción comunicativa. Yo te transmito esto como una reflexión y te transmito también para decir que muchas veces dentro de las organizaciones sociales se ocultan estas cosas. Por el prestigio de la organización, por lo que pueden decir, por la mala interpretación. Y así aparecen millones de especulaciones que después nos terminan victimizando, revictimizando nuevamente a las mujeres, a las cuales nos dicen, bueno, esto no hay que contarlo, mejor callalo un poco, mejor no hables, no fue tan grave, que es otra de las expresiones. No es una pregunta, sino es una reflexión, teniendo en cuenta que accediste a poder hablar con nosotros y poder transmitirlo esto públicamente. ¿Vos qué opinás? No, mirá, esto es así, lamentablemente, la descomposición social es muy grande. Nosotros, las organizaciones sociales que trabajamos en los barrios, trabajamos con los compañeros y compañeras que han sido más golpeados por este sistema, los que han vivido las peores situaciones de injusticia, los que han sido sometidos a las peores degradaciones humanas, y en eso tratamos de ser lo más transparente posible, de aportar en lo que podemos cotidianamente para brindar otro punto de vista, para que no se naturalicen un montón de situaciones que a veces en las barriadas aparecen como situaciones naturales. El hecho de la violencia de género muchas veces aparece naturalizada en los barrios. Nosotros hablamos con las compañeras, les explicamos que no es así, que esto no hay por qué aceptarlo, que es posible llevar adelante una vida digna, digamos, ese es nuestro trabajo cotidiano, digamos, estamos llevando adelante una tarea donde el Estado no llega, digamos, nosotros trabajamos en los lugares donde el Estado no llega. Trabajamos sin recurso, sin acompañamiento, y es complicado y es complejo lo que tenemos por delante en lo cotidiano. Así que en ese sentido nosotros no podemos de ningún modo ocultar lo que ha pasado, digamos, no, no podemos hacerlo, y en función de esto deberemos discutir a fondo con nuestra organización, profundizar la formación, sobre todo, digamos, esto por ahí no se puede hacer al conjunto porque es complicado, pero sobre todo los compañeros sí que tienen, que son delegados o que tienen alguna referencia dentro del barrio, avanzar en la formación dentro de lo que es la política de género, ¿no? Para tener cada vez más herramientas, cada vez más posibilidades de prevenir este tipo de situaciones que pueden pasar en cualquier momento y en todo ámbito, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros esto lo manifestamos públicamente a través de ustedes, con los cuales son gente que conocemos, que tenemos confianza, y no, o sea, no vamos a hablar en otros medios, solamente lo queríamos hacer en la FM Moreno, y justamente en Recorte, que nos ha acompañado en un montón de luchas, y aclarar cómo fue sucediendo todo esto hasta llegar al día de hoy, ¿no? Juan Bernardo te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Te quería hacer... Hola, Bernardo, buen día. ¿Cómo andás? Buen día. Una pregunta en relación, bueno, a esto que vos estás diciendo. Mi pregunta va por el lado de Gustavo Benítez, que es este violador. ¿Sigue o es parte de la organización en este momento, del M29? No, en realidad, yo te comento cómo es la estructura de una organización social. En la estructura de una organización social, los que son parte, que son, digamos, de algún modo, podemos decir, militantes, que tienen algún ámbito de discusión y demás, son los delegados. Gustavo Benítez no ocupaba ningún lugar dentro de la organización. Lo único que era el marido de Susana. Por eso, ustedes lo habrán visto, porque, sobre todo, como son en los barrios, cuando una compañía tiene algún tipo de actividad, siempre común que el marido, digamos, por cuestiones de machismo y ese tipo de cultura que todavía existe, esté pegado a la compañera, pero pegado, digamos, en alguna oportunidad acompañándola y eso, pero en nuestra organización no participaba de ninguna reunión de delegados, ni nada, digamos, no tenía ninguna responsabilidad. De hecho, muchas veces no estaba porque el tipo este trabajaba albañil. Entonces a veces se iba semana completa a trabajar, por ahí volvía a un fin de semana, digamos, no. Cuando no tenía trabajo, sí acompañaba a Susana. Esa era la situación real, digamos. Bueno, muy bien, gracias Juan, gracias por lo que nos estás contando. Y bueno, nosotros, digamos, reconocemos y hemos reconocido en reiteradas oportunidades el trabajo que viene haciendo el M29 en territorio, una organización que tiene una historia dentro de justamente de este trabajo que vos estás comentando, que tiene que ver con estar junto a la población más golpeada del distrito de Moreno, las personas más excluidas y marginadas de este sistema. Así que, bueno, no sé si querés agregar algo más, Juan. No, yo, más allá, digamos, de lo que compartimos acá y las reflexiones, lo que quiero poner el eje en la responsabilidad, digamos, del sistema de salud en su conjunto, en las irregularidades de la salud de Moreno, y esto muestra nuevamente cómo es la salud, cómo es el acceso de la salud para los vecinos y las vecinas de Moreno, sobre todo para los sectores más vulnerables, que dependen del hospital público. Acá, digamos, se ha dado una irregularidad tras otra hasta llegar a esta situación en la que hoy estamos, digamos, y la responsabilidad acá es fundamentalmente de las autoridades del hospital, digamos, y del mal funcionamiento que tiene el hospital de Moreno. Esa es la realidad que hoy nos golpea y ante la cual, digamos, nosotros tenemos la obligación hoy de seguir acompañando a la familia y de que no siga expuesta a esto, porque la nena después tiene que seguir estudiando, tiene que seguir con su vida, y superar esto va a ser, digamos, muy complicado. Hoy lo que nos preocupa a nosotros realmente es esto. Después, lo demás, viste, qué sé yo, veremos, es producto de un gran debate político respecto a esto, y bueno, así que, pero por eso no quisimos, viste, digamos, en principio actuar de manera oportunista, ni salir diciendo sí, porque nuestra organización, la verdad que nuestra organización ante este drama es secundaria, lo importante es, digamos, lo que le pasó a Mel, ¿no? Y lo que le pasó a Susana, eso es lo que realmente hoy por hoy nos importa. Sí, Juan, lo principal es, como vos decís en este momento, el acompañamiento a Susana, a su hija y el acompañamiento que las organizaciones pueden hacer ante esta situación que todavía no concluyó. Muchas gracias. Sí, bueno, lo que sí quiero decir y destacar es realmente, digamos, la tarea enorme que han hecho y la solidaridad de todas las organizaciones de género que se acercaron de toda la provincia de Buenos Aires, las adhesiones que hemos recibido a nivel nacional, las organizaciones locales como, qué sé yo, el MST, la CCC, la Víctor Choque, el Libres del Sur, bueno, en fin, todos los que no han acompañado a Mujer al Pie del Cañón, es decir, ATE, una solidaridad impresionante, sobre todo cuando nosotros no la habíamos convocado, que espontáneamente se acercaron cuando se fueron enterando de lo que pasaba. Bueno, así que muchas gracias a todos por la solidaridad y porque realmente en estas situaciones se ven quiénes son los verdaderos compañeros, ¿no? Juan, muchas gracias y quédate en línea privada, ¿sí? Un abrazo. Bueno, yo creo que también acá deberíamos hacer, Rubén, una autocrítica, ¿no? Porque claramente hay cosas que faltan. Por ejemplo, nosotros tenemos un spot por la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, pero no hay ningún spot en donde diga dónde puedes conseguir o buscar información sobre el misoprostol. ¿Por qué digo esto? Porque incluso con compañeras que son militantes de organizaciones sociales, no saben o desconocen que existen métodos seguros para llevarse adelante abortos en caso de que sea un embarazo no deseado, y tienen que recurrir a la persona del barrio que provee de alguna pastilla que es insegura o les da información que no es la adecuada. Digo, pasa también esto dentro de las organizaciones sociales. Queda mucho por informar. Cuando llega una autocrítica es, nos falta profundizar de esto porque se pone en riesgo la vida de muchas mujeres que no tienen acceso justamente porque son pobres. Porque no hay nadie que explique claramente, o son muy pocos los sectores, o es difícil acceder, no es que no hay nadie. Claro que en este último tiempo se abrió mucho más la discusión sobre el aborto legal, seguro y gratuito. Imagínate que si esto existiera, hubiera existido, digo, si hubiéramos avanzado al aborto legal, seguro y gratuito, seguramente esta niña no hubiera llegado a esta situación, donde se pone en riesgo su vida y su integridad física y psicológica. Nos queda mucho por realizar, pero también nos queda sacar ese, y a nosotros inclusive digo, como militantes, nos queda sacar ese velo que hay en donde de algunas cosas se hablan y de otras no. Y esto tiene que también que ver con las mujeres. Hay cosas que a las mujeres nos da vergüenza hablar. ¿Por qué? Porque desde chicas nos enseñan a tener vergüenza de nuestro cuerpo, de lo que nos pasa, de lo que sentimos. Nos enseñan a obedecer, como a todos nos enseñan a obedecer, ¿no? Pero a las mujeres es diferente. Y hay cuestiones que, y esto no por querer, digo, atacar a los compañeros ni más, pero digo, hay cuestiones que son tan internas, tan que tienen que ver con la mujer. Porque en esto que se hable y se comente y demás, lo difícil que es tomar la decisión de llevar adelante un aborto. Es como que cualquiera, ¿viste? Hablan como si cualquiera llevaría adelante y vos podés tomarlo o no tomarlo. Ni siquiera piensan en esa posibilidad o ponerse en ese lugar. Porque la culpa, que es de la iglesia, pero que está arraigada tan profundamente, aparece en esas cuestiones. Porque vos sos la asesina si lo llevas adelante. Imagínate una mujer con 12 pibes, que ya no quiere tener más pibes. ¿A dónde tiene que recurrir? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, de esas cosas que pasan también en el hospital y que seguramente reciben miles de historias y habrá miles de historias, no se habla. Y por último decir que acá en Moreno hay una dirección de la mujer que no hizo nada, en relación a este tema, por lo menos yo no sé. Porque una dirección de la mujer no está solamente para entregar folletos, sino que hay que hacer acciones concretas. Bueno, pero esto tiene que ver también la institucionalidad, ¿no? El Estado. El Estado para algunos pocos y no para aquellos que realmente lo necesitan. En estos temas tan conflictivos y tan multifacéticos, hay tantas áreas que tienen que ver cuando uno se pone a pensar en estos temas y cuando uno, bueno, ¿no?, está en todas estas cuestiones, y es muy cierto, y digamos, y tiene que ver con las características de la cuestión, y es que el campo de batalla de todas estas discusiones, debates, conflictos, es el cuerpo de la mujer. Y el cuerpo de la mujer está en todas estas circunstancias siendo avasallado, y por eso justamente esto que vos decís, Cintia, es tan difícil para las mujeres hacer valer el derecho cuando justamente se está peleando sobre su cuerpo, se está discutiendo sobre su cuerpo como algo de dominio público, por las instituciones, por el Estado, por las personas en general, por la sociedad en general, y a veces no se logra comprender, ¿no?, esto que tiene que ver con que cualquier cosa que digamos en relación a este tema es de algún modo un tema que a los hombres nos resulta ajeno realmente. De hecho, si un tipo deja embarazada a una mujer, un hombre deja embarazada a una mujer y se pierde, digamos, desapareció, no le interesó. Nadie lo va a tratar de asesino. Incluso capaz que ni siquiera van a hacer una condena a ese hombre. Porque, bueno, fue algo que pasó, que, bueno, circunstancial, y capaz que él ni se acuerda ni sabe lo que sucedió con ese niño o niña. La carga de estas situaciones tan complejas, claro que la tenemos las mujeres. Porque aparte siempre las mujeres tienen que velar por el bien común. Crecemos viendo a nuestra madre dejando las cosas que le gusta, que desea, que quiere hacer por sus hijos, por el marido. Ah, y una cuestión final que voy a decir, porque no es que uno se levante un día y dice, no quiero más violencia. Porque esto es parece como... Las estadísticas hablan de que los mayores hechos de violencia, inclusive violaciones estoy hablando, son intrafamiliar. Porque el hombre ejerce un poder hacia la mujer. Que estén juntos no significa que no exista ese elemento que es esencial. Desde esto que dice Rueda de acompañarla a todas las marchas porque tiene miedo, pero no es que tiene miedo que le pase algo, no, por lo obsesivo, por lo posesivo, hasta el ejercicio del poder, que claro que uno no lo ve porque es dentro de la casa. ¿Y qué es lo que pasa y lo que ve el vecino de afuera? Y puede ser un buen tipo para el vecino de afuera. La mayoría de los casos de violencia y de abuso son intrafamiliar y tienen que ver con el ejercicio de poder de un hombre hacia una mujer. Y romper con esta cadena de sometimiento, no te levantás un día a la mañana y decís, hoy no quiero ser más violentada. Es un proceso, es un crecimiento, es un clic, es algo muy subjetivo. Tiene que ver con la historia personal de cada uno. Por eso yo destaco que esta nena y esta madre dijeron no. Y se paran en el no. No porque quieren elegir y esta nena quiere elegir cómo vivir. O sea, hasta el momento no se lo permitieron hacer. Bueno, ella quiere elegir y no va a ser fácil. Porque claro que ella fue vulnerada en todos sus derechos. Estás escuchando Recorte Informativo. Espacio Publicitario.

Sandra, princesa de Troya. Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí y apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida Cassandra, bienvenida el sol y mi niñez. Sigue y sigue bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que no te podamos ver. Contaste un cuento sabiéndolo contar, y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila Cassandra, digo bien, bien, bien. Yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen perder. Se te suelen perder. Se te suelen perder. Se te suelen perder. Se suelen perder. Se te suelen perder. Se te suelen perder. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Bueno, ahora vamos a hacer algo que por lo menos para nosotros tiene un altísimo valor y que arranca, todo tiene un origen, no en marzo de este año, sino que explica primero el trabajo de compañeros y compañeras docentes, lo primero. Segundo, a diferencia de otros años, el compromiso asumido de hacer un relevamiento de la situación educativa, podemos decir de infraestructura, pero me inclino a decir una situación educativa. Y al tener acceso a ese relevamiento, solamente en término informativo, daremos cuenta de lo que hoy tiene el Consejo Escolar de parte de la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública. ¿Por qué lo remarco a esto? Porque oficialmente SUTEBA hace relevamientos. Y nosotros en años anteriores hemos pedido ese relevamiento. No para señalar a los docentes, sino para explicarles a quienes escuchan este programa en qué situación, en qué condiciones se da la enseñanza que luego se convierte en aprendizaje. Y tiene que ver también, por supuesto, con la capacidad subjetiva, hasta física, de un laburante para librar esta batalla. Que tiene que prestar su saber y su buen entender en una condición que no es ni siquiera la óptima. Entonces, de ahí después se puede entender lo que es una licencia. No surge de la nada. Surge de esto que vamos a compartir con ustedes en este momento. Así se enseña y en estas condiciones tienen que aprender los niños. Cintia. Fíjate, Rubén, que debería ser información pública, ¿no? Cómo están las escuelas de Moreno, cuáles son las condiciones. Pero si vos lees todo junto, cuáles son las condiciones de la escuela de Moreno, te das cuenta que es estructural, como se viene denunciando ya hace tiempo. Una aclaración, antes que lo lea sin... y es lo siguiente. El relevamiento, de acuerdo al cómputo que hicimos nosotros, y si nos equivocamos, los compañeros o las compañeras de la asamblea nos pueden decir, pero nosotros computamos 89 servicios educativos, sobre 300 que existen en Moreno, ¿verdad? Entonces estamos hablando del 30 al 33% de lo que han podido hacer autoconvocándose los trabajadores y trabajadoras en la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública. Sí, hicieron un registro, esto comenzó, como decías vos, cuando se empezaron a reunir, cada uno expresaba, más o menos haciendo catarsis de lo que pasaba en su escuela, en las reuniones, y a partir de esto se empezó a hacer un relevamiento, ¿no? Que escriba cada uno lo que pasaba en la escuela. Después se hace una planilla en donde aparece la escuela, el problema de infraestructura, mobiliario y alguna observación, como para poder sistematizar un poco lo que ocurre en cada uno de los establecimientos educativos. Y la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública hizo entrega de este relevamiento el día que se hace la radio abierta en el Consejo Escolar. El viernes pasado. Allí se entregó, incluso ahora está, ya han subido la carta en donde está firmada el ingreso por mesa de entrada. Bueno, pero me parece importante, como para compartir con los oyentes, parte de este relevamiento, y empezamos con la primaria número 2. Ahí vamos. Filtraciones en los techos, humedad en las paredes, aulas Durlock con deterioro casi total. Primaria número 3. Baños de estudiantes necesitan reparaciones varias. Algunos no tienen puertas. El baño de docentes es uno solo, obviamente con un solo inodoro para 100 personas. Faltan 10 vidrios en aulas. Falta de refrigeración y calefacción en las aulas. Techos caídos, desagües tapados, mobiliario. Faltan 24 mesas comunes, una mesa larga para primer año, 14 sillas chicas, 20 sillas comunes, un escritorio, 11 pizarrones. Y fíjate, Rubén, que estamos hablando de cosas básicas. No estamos hablando ni de material educativo, digamos, como libros, armarios, cuestiones que son elementales para poder estar en un ámbito de estudio. Primaria número 4, arreglo de techos, poseen filtraciones. Esto también es como poseen filtraciones y después se caen los techos, ¿verdad? Como va avanzando el problema. Problemas eléctricos con paredes electrificadas, desagote de los baños, obsoletos, se tapan constantemente, cinguería para tinglado de educación física. En relación al mobiliario, 2 módulos completos se necesitan, 3 pizarrones rotos. No hay computadora para la administración. Primaria número 5. Perímetro abierto. No hay termotanque. 2 baños no funcionan. 1 permanece afuera. Techos rotos. Puertas rotas. Algunas aulas no tienen galerías alrededor. Mobiliario, mesas y sillas en malas condiciones. Se necesitan 70 sillas y 30 mesas. La matrícula aumentó más del 100%, estamos hablando de la primaria número 5. Se necesita urgente apertura del turno tarde, creación de cargos. Primaria número 6. Techo de losa con rajaduras estructurales, goteras y filtraciones, problemas de electricidad, problemas de cañerías en baños y cocina. Un salón no se puede utilizar porque cuando llueve pasa el agua de manera continua y copiosa. En relación al mobiliario, 20 mesas se necesitan, 40 sillas, 6 escritorios, 6 armarios y 6 pizarrones. Una observación, en la primaria número 6, la puerta de entrada de chapa falta reparar y cambiar. Primaria número 8, dos salones con filtraciones en el techo. Reparación de caños de desagüe. Cambio de bachas de la cocina. Cambio de red de agua en la cocina. Faltan sillas y mesas. En esta escuela no hay observaciones. Sí hay esta realidad que estamos describiendo, que proviene, insistimos, del relevamiento realizado por los trabajadores y trabajadoras docentes en defensa de la escuela pública, que fue entregado el día viernes pasado por mesa de entradas del Consejo Escolar. Primaria número 10. Debido al mal estado del edificio, se pone en riesgo la seguridad de los alumnos. Necesidades: arreglo y acondicionamiento de baños, nivelación de pisos de salones y patios, reparación de revoques, solución de problemas de humedad, filtraciones, puertas rotas, colocación de vidrios, cambio de cerraduras, baño para docentes. La totalidad del personal de primaria y secundaria, ambos en tres turnos, utiliza el baño de discapacitados. Se solicita revisión de instalaciones eléctricas, porque salta la térmica. Desagües de baños insuficientes. Se tapan continuamente. Según los inspectores, es necesario el cambio completo. Pintura deficiente en todo el establecimiento. El mobiliario. Reparación y o reposición de sillas y mesas. No dice la cantidad. En observaciones, primaria número 10. Entre la matrícula de la escuela se encuentra un niño que por su particular estado de salud necesita un espacio apropiado. Por lo tanto, se solicita al Consejo Escolar que arbitre los medios para que el edificio sea acondicionado para el evento. Si bien en varias ocasiones se presentaron inspectores de Nación y de la DPI que realizaron el relevamiento de necesidades de esta escuela, no hubo solución a la fecha. Estas son las escuelas inclusivas que tenemos en el distrito. Estamos hablando de la primaria. De la primaria 10. Vamos a la primaria número 3 y vamos a leer más lento para que se pueda comprender, porque es un buen trabajo, está muy bien sistematizado. Primaria número 13, obra sin finalizar, cerramientos, terminación de grupos sanitarios, instalación eléctrica, pisos. No se pide mobiliario y no hay observaciones. Escuela primaria número 16, necesidad de construcción de espacios propios. Espacio de orientación escolar. No hay lugar para el espacio de orientación escolar. El espacio que teníamos antes pasó a ser la dirección de la secundaria y donde estaba ahora funciona el aula del cuarto año de creación. Entonces se necesita la construcción de espacios propios. En mobiliario aparece computadora PC. Sí, falta una computadora, necesitan una computadora. Y también juegos y materiales didácticos para los chicos. Primaria número 17. Salones con techos que se llueven. Cenefas deterioradas que se caen los pedazos de madera en medio del patio. Patios con desniveles. Baldosas rotas. Baños donde se caen los azulejos por la humedad. Primaria 17. Se necesitan 15 mesas, 40 sillas, 3 armarios y 2 ventiladores. Observación, urgente arreglo de techo, destapar cloacas y realizar conexión a la red cloacal. Bueno, seguimos. Escuela primaria número 18, necesidad de construcción de espacios propios, dirección y biblioteca están dentro de la secundaria, falta espacio para educación física. En mobiliario, sillas en malas condiciones en 11 de los 12 salones. Necesidad de reposición inmediata. Y también se necesita algo elemental, que son los pizarrones. Y hay necesidades también del espacio de orientación escolar. Vamos a la primaria número 20. Techos con rajaduras en un ala de la escuela. Se llueven los techos de la sala de computación, galería, salones y baños de la calle Newton. Falta de cielo raso en el comedor. Inundaciones de algunos salones cuando llueve. Techos con agua estancada que electrifica baños nuevos. Falta de agua en algunos baños. Falta de puerta en un baño. falta de tapa de pozo ciego, está rota. Las rejillas de los patios están rotas o salidas, lo cual presenta peligro para los niños. Falta de reja en la galería, a causa de ello sufrimos robos constantes. Necesidad de mallas de seguridad para las ventanas. Falta de mantenimiento en las canillas del comedor, perdón. Reparación de mesadas y bachas. Aparadores destruidos por la humedad. Vereda de la entrada a la escuela, faltan vidrios. Mobiliario, faltan 100 sillas y 60 mesas. Se requieren mesas para comedor, estanterías para biblioteca. Falta de equipo de música porque fue robado, televisor, DVD, heladera para el comedor, termotanque, muebles con llave, observaciones de la primaria número 20. Necesidad de espacio para talleres y abordaje sociocomunitario, material didáctico, juegos, material de librería, carpetas, afiches, fibrones, hojas, folios, etc. Primaria número 22, filtraciones, desborde de pozos, inducción de paredes, instalación eléctrica general sumamente deteriorada. Estamos hablando del relevamiento que hizo la Asamblea en defensa de la escuela pública, que fue entregada al Consejo Escolar, y recién mencionamos la primaria número 24. Primaria número 27, nos quedan tres, hay mucho más. Por supuesto, estamos hablando de 89 servicios educativos relevados. Primaria 27, obra de gas natural inconclusa, baños viejos y con muchos problemas, necesitan cambios urgentes, cañerías, artefactos, etcétera. Se requieren 15 mesas, falta auxiliares. Primaria número 30, no hay techos en el patio y los desagües de los salones caen directamente al patio. Por lo tanto, cuando llueve, para ingresar a los salones, tanto docentes como estudiantes se mojan. Padece filtraciones en los techos, problemas serios en los sanitarios, paredes electrificadas e instalaciones eléctricas dañadas. Mobiliarios, se necesitan 70 sillas. Y en observaciones, hace 6 años que se hacen reclamos por esta situación. Vamos con la primaria 32, pozos obsoletos, impermeabilizados, cerco perimetral, paredón, 3 puertas de baños de nenas y mingitorios rotos, saqueos constantes en el comedor, se necesita mobiliario para 2 aulas. Vamos con la última, esta es la primaria número 34, hay más, pero hasta acá vamos a leer hoy. Primaria número 34, que está acá en el centro de Moreno, filtraciones en techos por no poseer los desagües correspondientes, puertas deterioradas que fueron reparadas y soldadas varias veces ante el riesgo de caerse, falta de salida de emergencia, falta de ventilación adecuada en aulas por no tener las aberturas correspondientes, piso de patio con zonas en desnivel y gastadas, causando esto un riesgo. En mobiliario, aulas, faltan sillas y mesas, armarios, mobiliario deteriorado y faltante. En los últimos 7 años solo se recibió mobiliario para un aula y el mantenimiento depende del personal de la escuela y de los padres. Por último, la observación de la primaria número 34, no hay sector techado para ninguna actividad. En días de calor no se puede reunir al turno, ni salir a recreos, ni a clases de educación física, ni tampoco a actos. No contamos con fondos para la carga de matafuegos. Estás escuchando Recorte Informativo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. ¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes

todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar. Por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Que vive en toda la casa, que muerde a quien no lo atiende y defiende al que lo guarda. Bueno, nos quedan un par de minutos. Arrancamos la mañana haciendo una entrevista con Lucía Portos, que es diputada del Frente para la Victoria y diputada provincial, y que va a presentar, va a ingresar. Creo que mañana hay sesión en la Cámara de Diputados, así que ingresará por las comisiones, y es todo el proceso que se debe dar por las comisiones hasta que llega en un momento al recinto, y ella calcula que medio de año podría tratarse en el recinto lo que es una ley que respeta el derecho de la mujer a decidir qué hacer con su cuerpo en torno al aborto no punible. Y solicita en ese proyecto la diputada Portos que se reconozca como guía de acción el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación y establece como una obligación para las obras sociales que contemple y respete ese derecho. Luego tuvimos una charla con Juan Ruedi, que es uno de los máximos dirigentes o los más conocidos de el 29 de mayo sobre la situación vivida con esta niña de 13 años y su mamá, Susana, que es una militante de esa organización. Recién charlábamos con ustedes sobre lo que ha dejado, y todavía hay mucho material, de la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública. Y siguiendo una línea, porque el país no es solamente Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Nos ha ocurrido en este comienzo de año que hay una sucesión de situaciones en territorio que responden a causas estructurales que nos llevaron a perder de vista, si quieren ustedes, lo que ocurre en el otro contexto, que forma parte de la Argentina más interna, más invisibilizada. Y entonces el paro de docentes en Salta tiene, además de una medida de fuerza, una fuerte represión, como ocurrió en La Rioja no hace mucho tiempo, como sucedió en Chaco. Pero lo de Salta, y hemos hecho el intento desde ayer y seguiremos haciéndolo por lo menos hasta que termine el programa, a ver si podemos establecer contacto con alguna compañera de Salta para que nos pueda explicar lo que se cuelgan en las redes sociales alternativas, ¿verdad, Cintia? Sí. A ver, la agencia Walsh subió una nota el viernes 25 de abril porque la información, la noticia en ese momento es que el paro continúa. Nosotros buscamos algunos medios provinciales en donde afirma que la medida justamente continúa. Y dice lo siguiente, vamos a tomar primero lo que manifiesta la agencia Walsh. Sigue el paro docente en Salta. Desde el primero de abril, los docentes salteños realizan un paro por tiempo indeterminado, al margen de los gremios tradicionales del magisterio. Ayer en una asamblea multitudinaria, más de 3.000 personas rechazaron la oferta del gobierno. La contrapropuesta del gobierno provincial fue rechazada de plano por los docentes autoconvocados debido a que la consideran insuficiente. Para levantar el paro piden una recomposición real del básico y una serie de reivindicaciones históricas. La asamblea en el centro vecinal de Villa Soledad fue multitudinaria, hasta ahora la más concurrida. No quedó un espacio vacío. Afuera también coparon la calle con micrófonos. Alguien dijo que firmaron más de 3.000 trabajadores de la educación, pero que en el lugar había mucho más. Tras horas de exposiciones de decenas de oradores, anoche la asamblea, y está hablando del jueves, para ser más específico, el jueves pasado, anoche la asamblea decidió pedir al gobierno que mejore la oferta y que para eso se mantenga abierta la mesa de diálogo. Mientras tanto, el acampe en la Plaza 9 de Julio y el paro por tiempo indeterminado siguen. Uno de los dos momentos de la asamblea que generó desencuentros entre los mismos educadores fue cuando se votó por la no realización de medidas contundentes durante el tiempo de negociación. Es que un grupo de maestras del norte provincial, con los ánimos caldeados, insistía por cortar la ruta de En Aunor. Mañana, a partir de las 9 horas, esto es información que ya quedó atrás porque habla el viernes, en caso de que no haya una respuesta oficial, los autoconvocados, que es una metodología que se viene desplegando en todo el territorio argentino, se reunirán por la tarde para analizar la misma y bueno, y ahí ver cómo sigue. La oferta que se dio el día jueves y se evaluó el día jueves. Entre los ítems más destacados de la contrapuesta está que está que el 5% de aumento que el gobernador dio por decreto ingresaría al sueldo básico. Por lo que este se iría a partir de junio a 2.128 pesos contra los 5.500 pesos que los autoconvocados piden. Uh-huh. A esto se le agrega que algunos ítems que hoy se pagan en negro en el recibo de los haberes pasarán a ser efectivos. Con esto el sueldo de bolsillo para el docente que recién se inicia pasaría de 3.526 a 5.000 pesos desde julio. Se contempla además la situación de los maestros que enseñan en zonas inhóspitas A y B, y como en las zonas denominadas muy desfavorables, A y B, con una vinculación porcentual al sueldo básico. Con el 5% nos habían dado un kilo de carne. Ahora nos quieren conformar, esto es una cita directa, ahora nos quieren conformar con otro kilo más de carne, criticó Cecilia Gómez, dirigente de Alternativa Docente, una de las delegadas de Capital, y explicó que se mejoró la situación de los compañeros que menos ganan y la zona desfavorable, pero el grueso de los docentes, especialmente maestros de grado, con antigüedad, no vemos el aumento. Bueno, es parecido a lo de provincia, ¿no? Se mejoraba en primera instancia a los que recién se iniciaban y quedaban fuera del resto. Bueno, esto que está leyendo Cintia, en el Tribuno de Salta, dice General Güemes, multitudinaria marcha de los docentes. Es de hoy, ¿verdad? Entonces se mantiene el paro. Veremos, nos quedan un par de minutos. Si las comunicaciones funcionan, bueno, hablaremos con alguna compañera docente de Salta. Vamos a hacer este tema y queremos hacer referencia a una cuestión local y otra que genera un debate dentro del kirchnerismo. Yo había cosas que no podía esperar, pero me siguen sorprendiendo, ¿sí? Ya les contamos. Bueno, yo recibí un llamado la semana pasada. No es que alertaba sobre una situación, sino establecía como una conducta de mínima averiguación, de un rumor instalado hace mucho tiempo en Moreno. Mucho tiempo, estoy refiriéndome desde el momento mismo en donde se instaló el cartel, justo enfrente de Nine, sobre Colectora, del plan Más Cerca. Y después, cuando comenzó una obra muy importante para el distrito, muy importante, que es uno de los ingresos al distrito por Avenida Victorica. Entonces, cuando digo hace tiempo, estoy hablando por lo menos 5 meses, 6 meses, que en las mismas usinas políticas, porque parece que esto hay que explicarlo, surgió el rumor que Moreno iba a tener peaje. ¿Mm? Bueno, a partir de un llamado del día sábado, tuve la inquietud de llamarlo al arquitecto Martín Vega, con quien he compartido alguna charla en la vía pública, y me ha dicho que no tiene ningún inconveniente en darnos la información. Pero como ha sucedido, y acá hoy está Fernando en la operación, sabe bien que durante, no sé, una década y media que laburamos, se nos dice que para obtener la nota, la entrevista, tenemos que hacer el llamado telefónico a prensa, a la dirección de prensa. Como lo hicimos en un tiempo, y no importa quién esté en prensa, sino que el resultado no fue del todo positivo, y partiendo de una premisa que Recorte Informativo, antes de estar en esta radio, cuando estábamos en otra radio, íbamos saltando de radio en radio, decíamos, nosotros podemos hacer un trabajo comunitario, social, informativo, sin que nos den notas. ¿Y cómo lo hacíamos? Yendo a los lugares en donde nosotros creíamos siempre y creemos que están esas noticias. Pero a partir de una situación que cuando se niega dos veces es un sí, y para no caer en ninguna campaña, porque hay realmente situaciones preocupantes y dramáticas, por un gobierno que no actúa, no interviene, no emite opinión, está claro. Entonces, ayer lo llamé al arquitecto Vega y el arquitecto Vega me dijo, no tengo problema, a partir de que él estuvo en un programa de Telered, poder charlar con nosotros en la mañana de hoy. Yo le quiero agradecer a la directora de prensa, Inés Markevich, porque me devolvió el llamado y lo tengo que contar para señalar cuáles son los criterios que nosotros los podemos señalar y ni siquiera lo vamos a objetar. Ni siquiera lo vamos a objetar. Es un criterio, es una definición política y las respetamos a las decisiones políticas y las definiciones políticas. Entonces, lo que nos dan es información de que la avenida Victorica y Colectora Gaona están dentro del plan más cerca, más municipio, más patria, y que no hay ningún elemento que indique que Moreno va a tener un peaje a partir de estas obras. Claro que las obras las hace una empresa, y la autopista no es del Estado, sino son grandes aspiradoras de dinero privadas. Entonces creíamos que podíamos charlar formulando preguntas al arquitecto Vega y que éste respondiese a partir de lo que nosotros podemos interpretar, lo que nosotros podemos saber mínimamente. Pero damos la información en cuanto oficialmente, lo que nos ha dicho la directora de prensa, no hay ningún indicio, ningún elemento, ninguna valoración y o conjetura que Moreno vaya a tener peaje a partir de las obras que se están haciendo, porque son obras del gobierno nacional, financiadas por el gobierno nacional. ¿Mm? Si hay peaje, no es porque el gobierno municipal lo esté promoviendo en función de las obras, mucho menos el gobierno nacional, entiendo. Pero bueno, hay un organismo de autopistas, ¿verdad? No es que la autopista, el propietario de la autopista hace lo que quiere, tiene una concesión. Y de esto más o menos queríamos charlar, sobre estos dos temas, Victorica y Autopista del Oeste, lo que es la ampliación de Colectora. Sí, que uno lo puede ver, cómo se amplió ese espacio para que tenga una mejor circulación. Bueno, lamentablemente nosotros no podemos hacer una nota al arquitecto Vega, sí decir que nos dieron la información y que hicimos lo que el arquitecto Vega nos pidió, o me pidió, llamar a prensa, ¿verdad? Y lo tengo que contar para que se entienda por qué a veces nosotros no podemos hablar con los funcionarios de la Municipalidad de Moreno, ejecutivos. Por esta razón, que ni siquiera, reitero y subrayo para que se entienda bien, ni siquiera la cuestiono, tan solo estoy informando cómo es el resultado de un procedimiento que, por lo menos para nosotros, debe ser rigurosamente así. Bueno, lo cumplimos. Tal vez en algún acto público, tal vez, cuando tengamos la ocasión de preguntarle al arquitecto Vega, y conscientemente el arquitecto Vega nos puede dar respuestas sobre lo que es su función, pondremos al aire eso, y nosotros también tenemos la decisión y la libertad de informar aquello que creemos que es importante. Hacemos periodismo, no hacemos prensa, ¿está? Bueno, esto por un lado. Yo le voy a pedir a Fernando un separador, y me parece que es muy importante tener una reflexión en el cierre del programa sobre este proyecto que vos te esperabas que el propio kirchnerismo entrara en debate sobre la vuelta del servicio militar obligatorio. Y lo que me impactó ayer es que la televisión pública pusiese en un zócalo abierto el debate por el servicio militar obligatorio. Arriba diciendo, Rossi, ministro de Defensa, se opone a esto. Pero abajo entró en debate. Yo no lo podía creer. Bueno, vamos a charlar un segundo sobre esto que parece un proyecto para que se llame una consulta popular y para salvar a los pobres y marginales. Estás escuchando Recorte Informativo. Tendremos que decir quién es el personaje. Sí, el que lo propone. Mario Ishii. Sí, Mario Ishii, además de ser hoy senador provincial, intendente de José C. Paz, con una cámara oculta en su haber, dicen que algunos tienen un muerto en el placar. Bueno, Ishii debe tener un cementerio. Sin embargo, en esto de las contradicciones que siempre están, porque no vivimos en una sociedad ideal, ¿no? Ni mucho menos, siendo un hombre, un cacique con poder territorial, como intendente, su figura se proyectó al lado de Néstor Kirchner como presidente de la Nación. Incluso se lo mandó a Ishii a que haga una exploración, no sé si fue en Tucumán o en qué provincia, para que haga una preparación y enfrentar un acontecimiento electoral. Catamarca, me parece que fue. Catamarca o Tucumán. Y era un hombre muy reconocido por Kirchner. Kirchner fue en varias oportunidades siendo presidente a José C. Paz. Y Cristina Fernández de Kirchner reconoció la lealtad de Mario Ishii. La lealtad. Hay algo que se va produciendo que es un resquebrajamiento de lo que es esa figura monolítica del poder que durante 10 años se sostuvo. No solamente fue un sostenimiento, sino que generó un cambio en la discusión y los patrones culturales de abordaje de temas que siguen sin ser abordados. ¿Sí? No son abordados en la profundidad, pero bueno, como dijo en algún momento concejal Benítez, vino a plantear el debate, ¿no? De eso no tengo dudas. Sí. Antes de leer textual la nota que publicó Telam en relación a las declaraciones del ministro de Defensa, yo quiero recordar algo. Que el 5 de enero de 1995 quedó derogado el servicio militar obligatorio en Argentina, ley 24.429, luego de la muerte del conscripto Omar Carrasco, cuyo cuerpo apareció el 6 de abril de 1994 en una guarnición militar de Zapala, Neuquén. Bueno, a partir del 5 de enero de 1995 quedó derogado el servicio militar obligatorio. Bien. Y ahora sí. Antes, déjame decir algo. Antes de eso, cuando marco lo de Ishii, estoy marcando que tiene hacia adentro del kirchnerismo una legitimidad. Sí. Y eso se explica, la legitimidad, en torno a cómo los medios más cercanos al gobierno y del gobierno tratan esta cuestión que, como decís vos, se derogó y que es mucho más que un retroceso. Porque lo que está diciendo Mario Ishii es una salida, sí, oportunista, política, todo eso que nos dicen y que si no lo decís es como que no comprendés. Sí, todo eso, que es del sentido común. Pero como el sentido común aplicado tiende a anular lo común que puede tener cualquier sentido, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Ishii es, para esos pibes que están en la calle, disciplina. Quiero decir que la disciplina va llegando a esos pibes que están en la calle, porque si no, busquen quiénes son los que se presentan en las convocatorias que se hacen en la Vucetich descentralizada. Hagan el trabajo. Nosotros lo hacemos. Por eso podemos decirlo de esta manera. Hagan el trabajo, hagan las consultas. Inclusive hicimos consultas a algunos policías, con quien particularmente este programa no tiene buena cercanía. Pero en situaciones muy circunstanciales, y a partir de personas que tienen amigos policías, hicimos la consulta. ¿Quiénes son los que se anotan en la Vucetich descentralizada? Son jóvenes de las barriadas. Entonces, Ishii ha tomado eso de la descentralización de la Vucetich. Por eso tiene el acompañamiento de alguien que no es menor, Granados, el actual ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué dice Ishii? Dice, bueno, que los chicos hagan el servicio, los colimbas. La palabra, volvemos. Los colimbas, y se le va a pagar 5.000 pesos. Y lo lanza. ¿Como un acto demagógico? No, no es un acto demagógico. Puso como ejemplo algo que es silenciado por las grandes cadenas de comunicación. La matanza en Brasil, previo a un mundial. ¿Y por qué pone el ejemplo? No es que pone el ejemplo de la matanza, está diciendo, y si tenemos que copiarlo de Brasil, donde los jóvenes se fueron incorporando en tareas sociales. Yo quiero decir solamente esto. Yo hice el servicio militar, año 1990. Tengo un par de años. Y el sometimiento que ejerce el suboficial y el oficial sobre los cuerpos es indescriptible. Te estoy hablando año 1990. Yo puedo decir que un pibe de clase alta que vivía en Villa María se pegó un tiro en la mano porque no soportaba estar de guardia 48 horas. Y aún así no le dieron la baja. Porque los padres consideraron que lo mejor para construir el espíritu y la disciplina de ese joven era que permaneciera en el cuartel. Regimiento de Infantería número 14 de la provincia de Córdoba. Yendo para la Calera. Es decir, puedo contar desde mi experiencia lo que es el sometimiento y el abuso. El abuso. Que nada tiene que ver con la disciplina. Tiene que ver con el sometimiento. Sobre los cuerpos de pibes de 18 años. Porque así se templa el espíritu. Eso es lo que se propone bajo la mácula de reconocer la necesidad que tienen esos pibes que ya están marginados. Es decir, el Estado no pudo hacer nada para incluirlo en una escuela. Llamemos a una consulta popular y que el pueblo decida si vuelve o no el servicio. Con un sueldo de 5.000 pesos. Es lo que dice Ishii. Y que los preparen bien. Personalmente he escuchado, y uno, no sé, ahí está Fernando también, digo, habrá escuchado en el colectivo, en el tren, si volviera el servicio militar, bueno, esto cambiaría. Bueno, uno lo escucha, digo, ¿no? En la gente común, en la que viaja todos los días, en la que tiene miedo. Pero personalmente yo creía que era una discusión que se había superado. Porque si decimos que en el 94 aparece esta ley para derogar el servicio militar obligatorio por los abusos y por las atrocidades que pasaban dentro de esta estructura, yo pensé que en estos tiempos de mayor participación, de democracia, de progresismo y de mucho discurso que tiene que ver con los derechos humanos y con condenar justamente lo que sucedió y los abusos por parte de los sectores del ámbito militar, bueno, no íbamos a volver a discutir sobre este tema, o por lo menos no de la magnitud, porque quien lo está proponiendo es alguien que cumple un rol institucional importante y que tiene vínculos, como decía bien Rubén, con el gobierno nacional. Bueno, esto se vuelve a instalar, y se vuelve a instalar fuertemente en los medios de comunicación, apelando entonces al sentido común y a la necesidad de tomar y llevar adelante soluciones que sean inmediatas. Inmediatas, y cuando hablo inmediata esto, y no se quiere discutir el fondo, porque lo que aparecen son cuestiones superficiales, como por ejemplo, tenemos tantos niní jóvenes que ni estudian ni trabajan, y le vamos a dar 5.000 pesos, porque la idea de ella era esto, ¿no? El servicio militar obligatorio y 5.000 pesos por mes para... Encima tenemos que mantener vagos. O sea, mirá cuáles son los planteos que se hacen y no se discute la cuestión de fondo. La gravedad de esto, digo, para cerrar, es que, claro, hay temas que uno piensa que ya no estaban o no se iban a poner institucionalmente en la agenda de discusión, pero bueno, después pensamos que está Milani también y que hay algunos sectores que no quieren discutirlo. No solo está Milani, sino que las metodologías del ejército, que de la Armada en general, de las Fuerzas Armadas en general, son históricas y se siguen implementando. Recordemos el asesinato del conscripto Carrasco, que es la razón por la cual, una de las razones fundamentales por las cuales se quitó la obligatoriedad del servicio militar, porque el servicio militar sigue existiendo. Lo que sucede es que no es obligatorio, y efectivamente quienes se inscriben como soldados dentro de las Fuerzas Armadas reciben un estipendio, digamos, ¿no? Y de ese modo estaría generalizándose una militarización, digamos, de los jóvenes. Por supuesto que esto tiene que ver con toda una estrategia de hacer llegar a las Fuerzas Armadas, al aparato represivo del Estado, a la comunidad, nuevamente buscar esta reconciliación nuevamente, porque justamente cuando se quitó la obligatoriedad del servicio militar tenía que ver con esto, ¿no? Con un momento de conflictividad muy profundo entre las Fuerzas Armadas y la comunidad en general y de la sociedad en general, porque justamente ocurrían este tipo de hechos. Hechos en los cuales hay digamos, hay fuertes sospechas de que eso tiene que ver, digo, la muerte del conscripto Carrasco tenía que ver con, no se pudo averiguar porque por supuesto existió la solidaridad corporativa, de que había sido víctima de las corridas, ¿no? Que se a los que se someten a los conscriptos que no siguen el ritmo, ¿no? Mandado por algún sargento, por algún suboficial a sus compañeros conscriptos para que lo hagan correr, lo sometan a torturas básicamente, ¿no? Sí, ahí el planteo es, bueno, vivimos en una sociedad democrática, hay que discutirlo. Primera cuestión, es decir, que ya se avanzó tanto, porque me parece que lo que plantea Bernardo es la clave de todo asunto, es la clave del asunto Milani, porque Milani, ¿qué viene a representar? Es otra Fuerza Armada, ya no es la de la dictadura, es otra Fuerza Armada, pero es tan perverso y tan cínico que Milani sí tiene que ver con la dictadura del 76 en adelante, claro, pero lo ponen hasta dónde, a ver, hasta dónde tensan, y tensaron bien, porque organismos de derechos humanos dijeron, hay que esperar a la justicia. Entonces, ya está convalidado Milani. Salió bien. ¿Por qué no puede salir bien esto? Si es otra Fuerza Armada. ¿No son otras Fuerzas Armadas de la democracia? De Néstor y Cristina. ¿Por qué no va a salir? ¿Por qué no puede salir bien? Sí, ya está, ¿no? En este planteo de discusión, que de discusión y al mismo tiempo a veces de no discusión, de discutir para no discutir nada, sale inmediatamente Rossi, que es el ministro de Defensa, que avala también a Milani, a decir que es más beneficioso el esquema de soldados voluntarios de entre 18 a 28 años que el servicio militar obligatorio. Entonces uno piensa, bueno, ¿de todo esto qué va a salir? Porque también es pensar a qué se le está buscando darle legitimidad, cuál es el proyecto. Si no es el servicio militar obligatorio como lo conocíamos, y se habla de soldados voluntarios, que hoy existe, entre 18 y 28 años, ¿qué es lo que puede salir de todo esto? Pues también se instalan discusiones y debates que en realidad ya son resueltos anteriormente, pero en los medios de comunicación, supuesto, y aparecen, sí, las leyes que después tienen la legitimidad de los sectores populares, de distintos sectores, para que esto finalmente se instale. No sabemos cómo va a continuar, pero sí es grave, me parece que es muy grave. Además, hay que tener en cuenta que, dada el avance que ha tenido, al menos por lo menos nominalmente, cierta igualación de géneros, imaginamos que el proyecto incluye, digamos, el servicio militar obligatorio para las mujeres. Sí, Ishii dijo que él hizo un trabajo de campo. Es otra discusión, sí, otra, sí, discusión. Él dijo que hizo un trabajo de campo y que los jóvenes lo piden. Por eso te digo, ¿cómo combatís la perversión y el cinismo? ¿De qué manera? ¿Democráticamente lo combatís? Es una pregunta que hago. ¿Cómo se lo combate? A la perversión y al cinismo. ¿Desde qué lugar? Eso es lo primero. Segundo, Rossi no salió a repudiarlo. Porque la construcción del mensaje, sobre todo lo que se nos ha dicho desde el campo popular, que es muy importante. Es muy importante para entender el fondo de la cuestión, que es la superficie. ¿Lo repudió? Feletti, que lo vi esta mañana porque la mañana pasan como una síntesis de toda la porquería que ponen anoche en la televisión. Feletti fue presidente del Banco Ciudad. Yo tengo registro de haber hecho una nota en el Centro Cultural de la Cooperación a Feletti. Es diputado del Frente para la Victoria, es legislador. Dijo, bueno, no hay que tomar en risas esto. Y al lado estaba Ishii. ¿Y qué quedó de todo eso? Porque lo peligroso está acá. Lo que quedó es que se haga una consulta popular. Eso es lo primero peligroso. Lo segundo peligroso, que tiene un claro corte represivo. Porque no está hablando de aquellos que pueden tener algún espíritu militar. No está hablando de eso. Está hablando los marginales, a los que no estudian ni trabajan. Entonces, ¿qué surge? Bueno, no sé si van a trabajar, pero ¿que van a dejar de consumir drogas? Entonces, fíjate que estamos en un esquema de inclusión que es represivo y punitivo, y que puede formular y crear los nuevos cuerpos militares, que con una impronta de espíritu y templanza como la que yo puedo relatar del año 1990, que te destruían el espíritu y la templanza, y lo que te construían era subjetivamente un odio hacia el otro que no respetara tu uniforme verde, ¿sí? Y que ejercías todo tipo de poder porque vos estabas preparado en tu templanza y en tu espíritu. Por eso digo, si se quiere hacer algo, veamos lo que está ocurriendo en Brasil. Veamos la militarización de las favelas. ¿Quiénes son los que están portando las armas? ¿Son tipos grandes o son jóvenes que fueron reclutados en las mismas favelas? ¿Por qué no hacemos ese trabajo? Yo, una cuestión, porque dice en las declaraciones que dio Rossi, dice, considero que el esquema de servicio militar obligatorio no le sirve ni a las Fuerzas Armadas ni a los jóvenes, porque es mínimo lo que puede lograrse en un año, y recordó que casi ningún país tiene ya ese servicio obligatorio. Y señaló que lo más beneficioso es el esquema de los soldados voluntarios de entre 18 y 28 años, ya que muchos luego terminan incorporándose a las carreras de suboficiales y oficiales. Uh-huh. Para ser policía necesitas un año, ¿no? Esto también hay que decirlo. Necesitas un año para tener un arma y ejercer el poder también en el territorio. Menos de un año. Y ejercer este poder en los barrios y tener un sueldo. Y también hay otra cuestión que, en relación a lo que vos decías, Rubén, que es a la exclusión social se le propone un marco represivo, militarizar los sectores populares para generar el orden. Un arma y uniforme. Arma y uniforme, y decir, bueno, a ver, los que ni estudian ni trabajan, arma y uniforme. Claro. Pero aparece luego esto que hablamos antes, ¿qué pasa con las escuelas? ¿Qué pasó antes con ese pibe? ¿Qué pasó en estos 20 años con esos chicos? Lo arreglamos con esto. Pero lo arreglamos con esto. ¿Qué pasó en estos 20 años con estos pibes? Eso no se puede arreglar. Eso no se puede arreglar, lo arreglamos con claro, pero sumado a esto que te digo, que leíamos hace un ratito, que es en las condiciones en las que están las escuelas. Bueno, digo, pero un pibe que va al jardín no tiene para tomar la leche, porque el plan vida, no sé qué pasó, hubo un ajuste, bueno, no tiene para... Vas a la primaria y tampoco tenés la posibilidad de la primaria. No es que se está solucionando ahora, eso es lo que estoy diciendo. Los pibes que hace 20 años no pudieron ir a la escuela, no pudieron alimentarse hoy también hay pibes que no pueden alimentarse bien. ¿Qué vamos a hacer dentro de 20 años? ¿No ponemos el servicio militar obligatorio? Vamos a hacer otra. Bueno, capaz que terminamos matando a los pibes, porque si son un peligro, digo, para limpiar las calles, terminás matando al pibe que nace directamente con ningún tipo de posibilidad. La crítica de Rossi no puede ir desde ya por ninguno, digo, porque obviamente él, según sus declaraciones, se opone al servicio militar obligatorio, al proyecto de servicio militar obligatorio, pero no son por las razones que ustedes están puntualizando. Primero, porque una implica aceptar que el Estado no está haciendo valer los derechos que le corresponden a la niñez, a la adolescencia, por un lado, y por otro lado, no toma los argumentos que vos, Rubén, estabas desarrollando anteriormente, porque desarrollar que el servicio militar lo que es una herramienta de disciplinamiento fundamentalmente de los sectores populares, es aceptar que las fuerzas represivas siguen siendo represivas. Siguen siendo represivas. Por lo tanto, se refugia en una argumentación técnica y se aprovecha además del debate. Bueno, debatámoslo. Seamos democráticos, charlemos. ¿Qué tanto, digamos, es dar un lugar a aquellas voces de la sociedad que quieren expresarse en el sentido de que la sociedad debe abrazar a sus Fuerzas Armadas, como bien lo dijo Ebe de Bonafini? Bueno, demos un lugar, porque todos somos democráticos, así que dejemos que esas fuerzas se manifiesten en este sentido, como IGI, como por ejemplo todas estas fuerzas conservadoras del norte del país, Salta, claro, que tenían este servicio militar para adolescentes, en los secundarios, también, claro, en este mismo sentido, sí, para sí, que... Y por ahí podemos pedir, gringo, que volvamos a aquellos algo intermedio, desfiles. Busquemos algo intermedio. Yo me hice en una primaria del desfile. Yo tenía que desfilar como un niño de 6 años, 7 años, para el Día de la Bandera, para San Martín, para Sarmiento, para lo que carajo sea, era desfilar. Y detrás nuestro venían los cuerpos militares. Como ya, como no son aquellas, son estas, que más democráticas, volvamos a desfilar. Es como un término medio, busquemos un término medio. Entonces, y una cuestión, por lo menos mi parte final. Fíjate, bajar la edad de imputabilidad de los menores, de los niños, ¿de quién surgió? Inza Urralde, en campaña, pensando en la general de octubre. Milani surgió de un pliego mandado por la presidenta de la nación, que tuvo que acompañar Pichetto, dijo, lo tenemos que votar. La ley antiterrorista, votada en su mayoría por todo el Frente para la Victoria, completito. El proyecto X. Sí. ¿Sí? Y termino con esto. La ley antipiquete. Acompañada por la oposición también. No es casual. Ahora dice que se bajó y están proponiendo algo, que es como dice Bernardo, algo intermedio. Algo intermedio, ¿no? Para que tenga lo democrático. Y termino con esto. No es casual. Por si hay algo que tienen los varones del conurbano es que no son pelotudos. Entonces, cuando lanzan esto es quién es más popular siendo más de derecha. ¿Está? Eso es lo que está haciendo Ishii. Le está disputando el terreno provincial a Massa y a Scioli. Porque son sus competidores. Y yo propongo esto. Miren qué bien que suena. Y en un sentido más macro, tiene una lógica que es la lógica de la democracia, que recordándolo y haciendo la comparación, yo creo que va a clarificar un poco, haciendo la comparación con YPF, lo que en los 80 lo que quería hacer Terraño, que era transformar a YPF en una sociedad anónima, donde el Estado conservara el 51% de las acciones, eso era ser vendepatria, eso era regalar la soberanía. Ahora, 20 años después, eso es defender la soberanía, la democracia. Finalmente hicieron lo que pedía Terraño, lo que quería hacer Terraño, y con el aplauso y el beneplácito de todas las fuerzas nacionales y populares y todos aquellos que defienden. Es un poco, yo creo que responde a esta misma lógica, dejemos que hablen los sectores que tiran la cosa para aquel lado, y bueno, y la ponemos ahí en un término medio y bueno, consensuamos democráticamente. Y democráticamente tenemos el resultado que estamos teniendo, que finalmente es ahondar el sistema represivo. Nosotros podemos llegar a un acuerdo y que ya nos tenemos que ir. A eso llegamos, sí, al acuerdo. Sí, sí, nos vamos, sí. Nos vamos. Operación técnica puesta en el aire, Fernando Ochoa, aquí musicalizando, operando el programa de hoy. Todo el trabajo periodístico, Bernardo Tosi, Rubén Bustamante, quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado. Mañana veremos qué sucede. Seguramente pondremos un programa grabado porque no podemos realizar el programa. Y el viernes estará Bernardo aquí. El primero de mayo no venimos, porque no venimos a la radio el primero de mayo, pero el viernes estará Bernardo haciendo el programa. Los trabajadores y las trabajadoras. Sí, es el único día que históricamente no lo hacemos, ¿no? Sí, el primero de mayo es el único día. Después son excepciones y circunstancias, pero el primero de mayo no, no trabajamos. Sería bueno recordar aquellos primeros de mayo de principio del siglo, finales del siglo pasado en la Argentina, sí, que eran esos primeros de mayo combativos y que se luchaba en la calle. Bueno, el gringo me tira esa. Bueno, la Escalea nos contaba de aquellos primeros de mayo. Inclusive nos contó uno el primero de mayo de 1943. Tengo un registro de lo que fue el primero de mayo de 1943 a partir de la experiencia vivida por Jorge La Escalera. Así que sí, claro. Pero vamos avanzando. No perdamos la expectativa ni la esperanza, ¿sí? Nos vamos. Nos vamos hasta el viernes, que va a estar Bernardo acá en la conducción de Recorte Informativo. Hasta luego.